mejor. Quiero olvidar las penas que me dejó. No puedo más, me duele tanto tu adiós. Me entregué completo a ese amor. ¿Y para qué? Yo quiero olvidarla y no puedo. Yo quiero borrar de mi boca el sabor de tus besos. Yo quiero olvidarla, yo quiero olvidarla y no puedo. Dios mío, arráncame este dolor. Yo quiero olvidarla, yo quiero olvidarla y no puedo. Yo quiero borrar de mi boca el sabor de tus besos. Yo quiero olvidarla, yo quiero olvidarla y no puedo. Dios mío, arráncame este dolor. Yo quiero olvidarla, no puedo.